la Virgen de Guadalupe y la vocación de América. Y bueno, como el profesor va a hablar sobre la Virgen y no escribirla, va a dar sentado. Así que, bueno, lo recibimos con un aplauso. Si es cierto si es cierto que analógicamente hablando puede decirse de las patrias lo mismo que de las personas, es cierto entonces que existe una vocación de América, un llamado, una convocatoria acorde con su origen y con su destino. Cuando hacia el año 1933, el padre Zacarías de Vicarra trató de explicarnos la vocación de América, se detuvo a considerar cinco aspectos, de los cuales solo uno tendremos en cuenta esta noche, pero mencionaremos primero cada uno de esos cinco aspectos que definen la vocación de América según esta obra del padre Zacarías de Vicarra. En primer lugar, América no se entiende sin el 12 de octubre. Ese día estas tierras fueron descubiertas, es decir, sacadas de la mudez, sacadas de la clausura, inauguradas e incorporadas a la historia universal. Ese día, como bien lo señaló Gerardo Diego, España pudo ser comparada con el niño Jesús perdido y hallado en el templo. España, dijo Gerardo Diego, niña perdida y hallada en el templo de América. En segundo lugar, América no se entiende sin la Sagrada Escritura. Se lo dijo el mismo Cristóbal Colón a los Reyes Católicos. Yo vine enviado por la Santísima Trinidad y para la ejecución de la empresa de Indias no me aprovechó razón ni matemática, sino que llenamente se cumplió lo que dijo Isaías: id mensajeros veloces, id a la nación arrancada y rasgada, a la raza que espera y que está conculcada. No son las profecías mayas, ciertamente, a las cuales se refiere Cristóbal Colón, sino a las profecías veterotestamentarias. En tercer lugar, América no se entiende sin la Santa Cruz, porque bajo su signo se llevó a cabo la empresa descubridora, conquistadora y evangelizadora, y se cumplió en estas tierras acabadamente lo que una voz del cielo le había anunciado a Constantino en vísperas de la batalla de Puente Milvio, cuando se le dijo claramente: con este signo vencerás, y ese signo era la cruz y no otro. En cuarto lugar, América no se entiende sin el apóstol Santiago, patrono de la Reconquista, símbolo de la fortaleza, según Santo Tomás, en la 129 de la Secunda Secunda, cuyo nombre ha quedado asociado a más de 150 lugares fundados en América, como por ejemplo nuestra querida provincia Santiago del Estero, madre de ciudades. Y en quinto lugar, y aquí queríamos llegar, América no se entiende sin la Virgen Santísima. Algunos estudiosos serios de los llamados pueblos precolombinos han encontrado en estos pueblos, además de las idolatrías, además de las perversiones, además de las supersticiones que conocemos y de los semilla diablo y de la semilla del diablo, han encontrado algunos indicios interesantes de la gracia preventiva propiamente mariana. Indicios difusos, en penumbras, si se quiere, pero válidos. Válidos y significativos y probatorios, todos ellos, de que en América había una expectación de la Madre, un anhelo borroso, un pálpito lejano, una escondida y recóndita pero real y necesaria presencia de María. Es que está en el orden natural de las cosas que los hombres y los pueblos no pueden vivir sin madre. Por eso San Agustín, cuando define a Dios, una de las definiciones que da de Dios es esta: Dios es un padre que nos quiere con corazón de madre. Este presentimiento de la Virgen es un verdadero misterio, palabra que quiere decir luz, aunque sutil, y solo perceptible con los ojos del alma. Dice el doctor Alberto Caturelli que en la visión náhuatl del mundo, es decir, la propia de los aborígenes náhuatl, hay una dualidad divina que llama la atención, y hasta un lugar donde esa dualidad habita. Este principio dual a la vez engendra y concibe, es padre y es madre de la vida. Por lo tanto, hay una necesidad de maternidad pura, de maternidad enraizada en lo divino. Mucho más en aquellas sociedades aztecas, para contrarrestar incluso esa horrorosa figura femenina con falda de serpientes, que ocupaba un lugar destacado en el panteón divino de los aztecas. Es significativo y es misterioso a la vez que esa divinidad monstruosa, la diosa Cuatlicue, tuviera un templo precisamente en el Tepeyac, donde María Santísima se le aparecerá a Juan Diego y donde se edificará su basílica. Cuenta el fraile Motolinia, que en realidad es el sobrenombre con el que se lo conoce cariñosamente a Fray Toribio de Benavente, y este sobrenombre significa el bueno, el piadoso, el santo, lo cuenta en su libro Historia de los Indios de la Nueva España, que los misioneros parecían intuir esa presencia preventiva y preparativa de María, por encima de la maraña idolátrica. Muy por encima de esa maraña idolátrica había como una expectación, como si a tientas y paulatinamente, dirá Santo Tomás, a tientas y gradualmente, aquellos hombres advirtieran que si el demonio les había dado una madre con falda de serpientes, el Dios verdadero les daría una madre llamada a aplastar a la misma serpiente. Sin embargo, o por lo mismo, esta misteriosa expectación de María, gracia preventiva que prepara la gracia con mayúsculas, debía comenzar a hacerse presencia efectiva al entrar en contacto con la conciencia descubridora cristiana y mariana. La llegada de la evangelización marca un momento de ruptura y un momento de conversión. La llegada del linaje de la mujer vence al linaje de la serpiente. Mueren los mitos, mueren los falsos dioses, el mundo precolombino alcanza la estatura de una nueva creación. Por consiguiente, si el nuevo mundo es fundado mediante la hispanidad por la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, esa es la verdad histórica hoy negada y conculcada, la mediadora del mediador y madre de la Iglesia es también fundadora del nuevo mundo. La fundación de América es fundación mariana. Y se cumplieron entonces aquellas palabras bellísimas de Anzoátegui cuando, hablando de América, alude expresamente a María Santísima. Un silencio de ángeles corría por las provincias de la primavera, era toda la sal hecho ribera y el misterio hecho todo especiería. Alta la mar, recóndita y sombría, plena de luz como la luz primera, y va sonando a gracia delantera, salve Regina la marinería. Ya la tierra era tierra, ya el morado estandarte escribía sobre el cielo su león y su castillo y su cuidado, su viento era su viento y en la altura, salve Regina al aire de su vuelo, reinaba Dios en padre y criatura. Aceptada esta expectación mariana de la que hemos hablado, porque aún predominando las semillas del demonio, no pudieron ser exterminadas totalmente todos los vestigios de la tradición primordial, en cuyo núcleo está incuadamente la presencia de María, al estar presente la Santísima Trinidad. Aceptada esta expectación mariana, digo, hay una segunda cuestión que abordar. Una pregunta central cabe hacerse a esta altura de nuestra exposición. ¿Qué ha querido decirnos el milagro de Guadalupe sobre el origen y la vocación de América? ¿Cuál es la teología misional mariana que las apariciones del Tepeyac dejan como legado a los hijos de América para que puedan entender la historia de América? Los hechos de 1531 son muy conocidos y no es necesario recordarlos aquí detalladamente. Sin embargo, si me permiten, quiero recordar y subrayar una parte de esos hechos. La Virgen le dice a Juan Diego que él es el más pequeño, pero lo insta a la vez a hablar filialmente con el superior. Es decir, no hay una dialéctica clasista, como lo pretende, por ejemplo, Enrique Dussel. No es una virgen indígena y proletaria contra la jerarquía de la Iglesia, no. María quiere una Iglesia jerárquica, en la cual la cabeza y sus miembros se ordenen a la verdad. Quiere pastores viriles, quiere pueblos heroicos que puedan seguir orgullosamente a esos pastores viriles. No es deseable una Iglesia descabezada, pero tampoco es deseable la existencia de súbditos que no puedan ser conducidos por pastores fieles y heroicos. Y María le dice a sí mismo: estás en el hueco de mi manto, en el cruce de mis brazos. Es imposible concebir una imagen más maternalmente bella de María Santísima que esta expresión que la misma Virgen utiliza: estás en el hueco de mi manto, en el cruce de mis brazos. La Virgen enseña el catecismo de la confianza en la Divina Providencia. La gran catequesis de la confianza celeste es la catequesis de la guadalupana. No temas, le había dicho el ángel a ella. No teman, nos dice ella ahora a nosotros. Consideremos, pues, una tercera cuestión. Si los hechos de Guadalupe son conocidos, decíamos, el simbolismo de la imagen milagrosa también lo es. Pero la imagen ofrece un lenguaje simbólico que parece inagotable y vamos a subrayar algunos aspectos. La imagen de Guadalupe es una suerte de pictograma perfectamente adaptado a la mentalidad de los indígenas, que podían de esa manera leer e inteligir, leer y comprender acabadamente el mensaje que se les quería dar. Es una gentileza maternal de María, es una pedagogía de la salvación, es una catequesis que va a las fuentes. María es un catecismo viviente, ha dicho Juan Pablo II. María es madre y modelo de los catequistas. Y eso es lo que hace la Virgen en Guadalupe. El sol, por ejemplo, al ser cubierto por la Virgen, ya no es Dios, es una criatura. Del mismo modo, la luna y las estrellas. Los astros ya no son dioses. Dios es Dios y María es la Señora. Pero el indio también podía comprender que a partir de las Sagradas Escrituras se puede ver en el sol y en la luna ya no astros divinizados, sino alegorías de Cristo y de María. Esto lo ha dicho también en su momento y bellamente Juan Carlos Goyeneche, conjuntamente con Ignacio Anzoátegui, cuando fundaron la famosa revista Sol y Luna. En el número preliminar de esta revista decían ambos escritores: en los días que corren, un oscurecimiento semejante a la noche gravita sobre los principios eternos, hurta su verdadera significación a los hechos y hasta olvida el antiguo y exacto valor de las palabras, sol y luna, con el doble simbolismo del sol, que es la luz directa, y de la luna, que es la luz reflejada. Así como la luz brota del sol, se refleja en el espejo claro de la luna, cuando el sol y la luna se miran de frente, se produce el claro prodigio de la armonía y el orden humano, como reflejo del querer divino, tiene la dichosa facilidad de una mirada. Pues bien, nosotros vivimos y batallamos por el amor del sol y la fidelidad de la luna, por Cristo y por María Santísima. Tanto se insiste en nuestros días sobre los recursos audiovisuales, en la educación, en la catequesis, ya casi no se puede dar clases sin acudir al PowerPoint, parecería que es obligatorio. Y bueno, los indios y los misioneros, los evangelizados y los evangelizadores, tuvieron y tienen en María Santísima el mejor recurso catequístico audiovisual de todos los tiempos, la tilma de Juan Diego. Porque el indígena, al mirar las estrellas del manto de la Virgen, podía verla como la reina del cielo y a ella misma como estrella que guía. Al mirar las manos juntas y suplicantes, el indígena comprendía que la Virgen no era diosa sino criatura, aunque excelsa, está subordinada a Dios. Y esas manos juntas, esas manos implorantes, son las manos de una criatura que intercede ante Dios y que media entre los hombres y el Salvador. Pero es una criatura, hay un solo creador, enseñanza importante que los indígenas podían advertir. Pero además, al mirar el vientre de María, el indígena la podía saber, inteligir, advertir, contemplar como portadora de vida, de esa vida que se afirmó en el Concilio de Éfeso, cuando se dijo claramente que María Santísima era Madre de Dios y Madre de Cristo, Theotokos, Christo Tokos. Es decir, que los indígenas se podían acercar al gran dogma del Concilio de Éfeso, al margen, por cierto, de las diferencias cronológicas. Pero esos indios podían tener un pálpito, una intuición, una inferencia de ese gran dogma, y todo a partir de la tilma de Juan Diego. Miraban esos indios, esos entrañables catecúmenos, las estrellas, las manos juntas, el vientre preñado, pero también miraban seguramente el ceñidor de la Virgen de Guadalupe. El ceñidor, para el indígena, era el signo del embarazo de la mujer, pero para el cristiano era el signo de la virginidad. Para el indígena catequizado era ahora el signo de la Madre Virgen. No es casual esto. Este doble significado convergente no es casual. Es la providencia divina que actúa de este modo. Es decir, que se podía advertir ya entonces el dogma de la virginidad de María Santísima, en cuyo seno se ha encarnado el mismo Dios. Para unos y otros, al mundo precolombino había llegado la salvación y la buena nueva. Pero aquellos indígenas y aquellos hombres en general contemporáneos al milagro podían mirar todavía algo más. Al mirar al ángel que a los pies de la Virgen sostiene el todo, el indio podía adentrarse en el misterio de la existencia de esos seres alados que sirven a Dios, cuidan de los hombres y cuidan de las naciones. Muchísimas cosas, entonces, enseñaba María de Guadalupe, la gran catequista, a los indios y a quienes no eran indios. Bien decía el padre Emilio Silva de Castro que Guadalupe es la llave maestra de la historia de América. Y bien dice el libro de la liturgia de las horas que desde aquella aparición no estará solo ni estará caído el indio, porque se canta en este libro de la liturgia de las horas tú eres, Señora, la escala, ante el Hijo del Padre, tú el regazo y el puente, tú defensa y refugio. Recordado y valorado entonces lo esencial de los hechos y del simbolismo, queremos recordar y valorar ahora lo esencial del mensaje. Es necesario detenerse unos instantes en el mensaje de María de Guadalupe. Cuando se hace presente ante Juan Bernardino, el tío de Juan Diego, le pide que visite al obispo, que le cuente la curación milagrosa de la que fue objeto, que ella era la perfecta y perpetua Virgen que aplastaría la serpiente de piedra. Un significado, como ustedes ven, conduce al otro. Otra vez vuelven a manifestarse los dos momentos de los que hablábamos antes, el momento de la ruptura y el de la conversión. La mujer que aparece marca el fin de la falsa religión idolátrica, marca la metanoia, la atricción, la contrición, la conversión al Dios verdadero. De modo que la catequesis mariana parece acentuar en este punto específico la necesidad del arrepentimiento para los hombres y para las naciones. Otros autores, como por ejemplo el padre Salvador Carrillo Alday, sostienen que la Virgen pronunció claramente la palabra Guadalupe, una palabra castellana de origen árabe que significa río de vida, río de luz, río de amor. Lo cual, de ser así, también es congruente, puesto que la Virgen es río de luz y río de amor, porque por ella se introduce en el tiempo el que es la luz del mundo y el amor subsistente. Es decir, que en una o en otra versión que demos de este significado, el Evangelio de Guadalupe es el mismo. El linaje de la serpiente ha sido vencido. América ha sido bautizada. Nace un nuevo linaje. No podemos ni debemos ser indiferentes a esta disyuntiva. O servimos al linaje de la serpiente, o servimos al linaje de la Señora que aplasta la cabeza de la serpiente. A ese nuevo linaje pertenecieron los santos y los héroes de la Nueva España, del Nuevo Mundo. Muchos siglos más tarde, la sangre de los hijos de ese nuevo linaje sería derramada en guerra justa para defender el honor de Cristo el Rey en los años gloriosos de la cristiada. Pero la catequesis de la Guadalupana no concluye aquí, porque ella se presenta como santa e inmaculada, como la madre del verdaderísimo Dios. Miren qué neologismo encantador se utiliza, verdaderísimo Dios, aquel por quien se vive. No hay ya lugar entonces para el politeísmo ni para el dualismo. El Dios de quien María es madre es el dueño del cielo y el dueño de la tierra. Juan Diego lo entiende, y todos los indios habrían de entenderlo con él y tras de él, con la sola observación de la imagen. El seguidor de María les dice y nos dice que ella no es la madre de la dualidad, sino la madre del único y verdadero Dios. Faltaba algo más todavía que deberían escuchar y entender atentamente los americanos todos. Y la guadalupana habla y dice: yo en verdad soy vuestra madre. Vuestra madre compasiva, tuya y de todos los hombres, de todos los hombres que en esta tierra estáis en uno. La maternidad espiritual queda así sellada. Y cuando pide que se le levante un templo, se presenta además como educadora. Porque allí le dice a Juan Diego: en ese futuro templo les mostraré al verdaderísimo Dios. Lo ensalzaré al ponerlo de manifiesto siempre. Lo daré a las gentes en todo mi amor personal. La Virgen, una vez más, hace de la catequesis lo que después, y por lo mismo, predicará la Iglesia. Una fe ilustrada, un conocimiento mistérico, poético, simbólico, pero vivo. Un esfuerzo doctrinal para que todos los hombres, como dice San Pablo en Efesios 3:9, puedan comprender en unión con todos los santos cuál es la anchura, la largura, la altura, la profundidad de la caridad de Cristo. Juan Diego lo ha comprendido, muy pronto lo comprenderán también Fray Juan de Zumárraga y los suyos, y después de ellos, todos los hombres de buena voluntad hasta el fin de los tiempos. Y que la palabra de la Virgen no deja lugar a dudas. Yo, le dice a Juan Diego, voy a retribuir tu cansancio y tu servicio. Ya has oído, hijo mío, el menor, mi aliento, mi palabra, anda, haz lo que esté de tu parte. La Virgen nos pide el cansancio y el servicio y nos asegura que ha de retribuirnos. Esto es lo que la guadalupana le ha prometido a los mexicanos, a los americanos en general, a todos los hombres desde el origen fundacional de estas tierras. Todos los que empleen su cansancio, todos los que empleen su servicio, todo su ser en cumplir en aquello a lo que hemos sido enviados, tendrán como agradecimiento y como pago la gratitud de María. El mejor pago al que podemos aspirar. Una cuarta cuestión es el momento de abordar ahora. María se ubica de este modo en el origen y en la vocación de América. Participa íntimamente del desarrollo misterioso de la historia del Nuevo Mundo. Oscuramente esperada, fue explícitamente conocida en América toda. Pero bien vuelve a decir Alberto Caturelli que su simbolismo, su mensaje, su presencia trascendieron los límites de México y del mismo continente americano para ganar estatura universal. Así, por ejemplo, 40 años después de la manifestación del Tepeyac, el azul estandarte de la Virgen de Guadalupe era enarbolado por Don Juan de Austria en el Golfo de Lepanto. San Pío V, el mismo día, 7 de octubre de 1571, conoció por especial revelación divina que la escuadra de la cristiandad acabaría por triunfar, atribuyéndosele la victoria al especial auxilio de la Señora, y por eso añadió al rosario aquella nueva y ahora antigua y añeja y entrañable letanía: María Auxilio Cristianorum. La Señora del Tepeyac, la Morenita, había extendido su manto protector sobre todo el orbe cristiano. Nadie lo dijo mejor que Chesterton en su poema sobre el combate de Lepanto. El Papa pide espadas a los reyes cristianos para rodear la cruz. Retumban los cañones de España. El último caballero de Europa toma las armas. El último rezagado trovador que oyó el canto del pájaro sube por la senda sinuosa al ruido de la cruzada. Don Juan de Austria se va a la guerra. Carmesí de las antorchas en los atabales de cobre. Las clarinadas, los clarines, los cañones. Y aquí está él. Ríe Don Juan en la gallarda barba rizada. Rechaza estribando fuerte todos los tronos del mundo. Yergue la cabeza como bandera de ser libres. María Santísima concede la victoria y la resguarda. Vaya el homenaje a Jorge Luis Borges, que tradujo estos versos de Chesterton y que los publicó en Sol y Luna. Desde el Tepeyac, María habla de dos modos: inmediato y mediato. Su mensaje se dirige restringidamente a México, ampliamente al Nuevo Mundo, pero mediatamente a toda la humanidad. Pero así como ella se lo presenta como modelo de catequista y como catequista viva, San Juan Diego, que así hemos de llamarlo, San Juan Diego, es un modelo de catecúmeno. Y esto también debe ser explicado. Si seguimos el texto del Nican Mopoua, que es el texto oficial del libro del año 1649, que recrea los hechos publicados originalmente por Lazo de la Vega, si seguimos este documento oficial de la aparición de la Virgen de Guadalupe, entenderemos por qué San Juan Diego es un hombre elegido. ¿Por qué santo? San Juan Diego tenía un corazón que había sido preparado como tierra fértil gracias a la educación que había recibido. Esta educación la había recibido de sus ancestros y mayores porque él pertenecía a una raza indígena que no era la de los aztecas, sino la de los chichimecas. Y esta raza había sido gobernada por un rey de Texcoco, un rey sabio, que habló del Dios escondido, de un único Dios, el Dios escondido. Ya en alguna otra oportunidad hicimos referencia a este misterio, que es el misterio de la tradición primordial, y cómo hay un monoteísmo expectante y palpitante e inferido aún en medio de la idolatría. Pues aquí tenemos Juan Diego abrevando en las fuentes de un rey misterioso y legendario que les habla del Dios escondido. Con razón, el poeta mexicano Jesús Guízar se dirigió a San Juan Diego diciéndole: oh, mi santo consentido, mi santo de piel morena, Juan Diego, con tu alma buena, dale a mi vida sentido, porque ahora he comprendido que con tu ejemplo fraterno y con las rosas de invierno puedo ir cambiando mi historia para alcanzarte en la gloria y vivir tu gozo eterno. ¿Por qué se eligió el 9 de diciembre para celebrar la fiesta litúrgica de San Juan Diego? No fue el día de su nacimiento, ni fue el día de su muerte. Fue en recuerdo del 9 de diciembre del año 1531, cuando inició su experiencia sobrenatural. Cuando se preguntó: ¿dónde estoy? ¿Dónde me veo? Y se contestó a sí mismo: ¿acaso allá donde dejaron dicho los antiguos, nuestros antepasados, nuestros abuelos, en la tierra de las flores, en la tierra de nuestro sustento, acaso ya en la tierra celestial? El encuentro de la Virgen de Guadalupe y Juan Diego ha sido estudiado muchas veces, pero vale la pena recordar aquí, ahora, que Juan Diego, contrariamente a lo que se supone, era un hombre grande y maduro cuando se le apareció la Virgen. Al parecer había nacido en 1474. No obstante, el primer efecto de la aparición de la señora, anunciado en el paisaje y en el canto de las aves, fue el sentimiento de su pequeñez, es decir, la búsqueda de la infancia espiritual. Se siente llamado en diminutivo, Juanito, Juan Dieguito, y eso lo colma de alegría y se turba pudorosamente. Del mismo modo, lo embargará la alegría mientras va caminando con las flores en el hueco del ayate, disfrutando de su aroma, sin saber que estaba próximo a consumarse y a contemplarse uno de los milagros más extraordinarios de toda la historia de los milagros. Lo esencial aquí es que él es constituido en enviado que debe transmitir un mensaje. Abrumado como el profeta Jeremías, pide ser dispensado de esa misión, pero la Virgen maternalmente insiste y lo convence. Y ese pobre indito, como él mismo se llama con santa y legítima humildad, se convierte en enviado, en heraldo, en profeta, en pregonero de María Santísima. Es indudable que esta elevación y esta dignificación del indígena, que está marcando también el origen y la vocación de América, es indudable que esta elevación y dignificación del indígena, reitero, no solo tornan injustísimas todas las acusaciones y todas las diatribas y todas las injurias contra la acción de España en América, sino que vuelven necesaria la mirada teológica y sub specie eternitatis para poder entender a la luz de la teología de la historia, de la teología litológica y mariana de la historia, la vocación de América, el origen de América, el significado de América. La Divina Providencia tenía reservada una misión a la indianidad, desde el descubrimiento y desde la evangelización y por la evangelización. Y Juan Diego viene a hacer la síntesis, la cifra de esa visión. Juan Diego hacía 7 años que había sido bautizado. Lo habían bautizado los franciscanos de Tlatelolco, que le administran el sacramento dejando expresa constancia de la piedad y de las virtudes que lo adornaban. Lo mismo se dice de su esposa María Lucía. Basta recorrer el sencillo diálogo con la Virgen para comprobar que este hombre había elegido en su sencillez la vida de la infancia espiritual. Hay que subrayar esto. Ante María, Juan Diego reacciona como un niño, con simplicidad, con espontaneidad, con fragilidad, como bien dice Garrigou Lagrange, en las edades de la vida interior. El crecimiento interior, en estos casos, no es otro que el crecimiento heroico y eminente de las cualidades propias del niño, exceptuando sus defectos. Es decir, que Juan Diego está en la plenitud de su infancia espiritual cuando la Virgen Santísima se le aparece. Son esclarecedores los términos con que lo explica Garrigou. La vía de la infancia espiritual, dice, concilia admirablemente la verdadera humildad con el anhelo de contemplación amorosa de los misterios de la salvación. Como fue San Juan Diego, así tiene que ser el catecúmeno, así tiene que ser América. En San Juan Diego no hay dudas, sino fe. No hay asimiento a nada terreno, temporal, circunstancial. Hay entrega total, hay anonadamiento, hay esperanza total. No hay vacilaciones, no hay dudas, no hay quiebras, no hay rendiciones, sino la caridad transformante y transfigurante. Y después el silencio discreto de su vida. Porque el alma es secretamente enseñada por Cristo en el silencio. Juan Diego conoció el silencio como María conoció el silencio. María, como una madre, con el índice ante los labios, nos invita al silencio, para que podamos en el silencio escuchar la voz del Padre. Después de haber abordado estas 4 cuestiones, es necesario que lleguemos al final. La catequesis de María de Guadalupe se ha prolongado en el espacio y en el tiempo. En el espacio, con la creación de su santuario. El santuario manifiesta a María en su doble carácter de madre y de mediadora. El santuario es también medio y camino que la mediadora pide y nos pide para conducirnos a Cristo. El espacio exterior del templo abre el camino del espacio interior, donde Cristo puede reinar en el corazón del hombre. La llama que arde en el santuario ya no es el fuego criminal de los ídolos salvajes, sino el fuego vivificante del espíritu, esa llama de amor viva de la que hablábamos cuando hablábamos de la pedagogía del padre García Vieira. Pero decíamos que la catequesis guadalupana se ha prolongado en el tiempo. A los indios y los españoles contemporáneos de Juan Diego les bastaba con ver el ayate para creer, para venerar, para amar, para obedecer. El hombre contemporáneo está ciego. Es aquello de Gustave Thibon, nuestra mirada ciega ante la luz. Solo parece creer en lo que le prueba la tecnología, en lo que verifican empiriométricamente las ciencias duras. Y bien, la guadalupana ha tenido también esta maternal delicadeza de catequizar a ese hombre incrédulo, a ese hombre tecnologizado del mundo moderno. Los descubrimientos asombrosos de Carlos Salinas Chávez primero y los no menos notables del arquitecto Thomas después prueban un nuevo y antiguo y renovado milagro de la Virgen, apto para el pragmatismo desolador del hombre contemporáneo. Los ojos de María Guadalupana guardan imágenes, la de Juan Diego, la de Fray Juan de Zumárraga, la de un caballero español de noble aspecto, la de una mujer negra, la de un grupo familiar indígena. En los ojos de María Santísima está Hispanoamérica. No hay invasión plutocrática, ni masónica, ni marxista, ni judaica que pueda arrancar el secreto de sus ojos. Tanto que se ha hablado blasfemamente, cinematográficamente, del secreto de tus ojos, aquí está el secreto de los ojos, el secreto de los ojos de María Santísima. A los servidores del anticristo, por las dudas, se lo decimos, y se lo decimos con palabras de Rubén Darío. Mas la América nuestra, que tenía poetas, que desde los remotos momentos de su vida vive de luz, de fuego, de perfume y de amor, la América fragante de Cristóbal Colón, la América ingenua que tiene sangre indígena, que aún reza a Jesucristo y aún habla en español. Tened cuidado, vive la América española, hay mil cachorros sueltos del león español, el rifero terrible y el fuerte cazador, para poder tenernos en vuestras férreas garras, y pues contáis con todo, falta una cosa: Dios. Cuando en el año 1931 se celebró el cuarto centenario de las apariciones del Tepeyac, las naciones hispanoamericanas enviaron al santuario de Guadalupe las respectivas banderas de cada país y renovaron el juramento del patronazgo y su consagración a la Virgen de Guadalupe. Pocos años después, en una muy expresiva carta colectiva, los obispos de México invitaron a los obispos de toda América a un festejo guadalupano a celebrarse en Roma, celebración que fue presidida solemnemente por el mismísimo Papa Pío XI. Según nos contó personalmente el padre Emilio Silva, una de esas figuras notables sacerdotales de las cuales alguna vez habría que hablar, según nos contó el padre Emilio Silva, hubo quienes siguieron aquella celebración desde el santuario mismo de Guadalupe, desfilando con antorchas, depositando flores, rezando el Santo Rosario. Pues bien, en el año 2031 se cumplirán 500 años de la aparición. Falta todavía una cantidad de años. Por razones obvias, muchos de quienes aquí estamos presentes no estaremos entonces. Pero aquí hay jóvenes y hay matrimonios con hijos pequeños. Me pregunto y les pregunto qué sucedería si de aquí al año 2031 podemos ofrecerle a María de Guadalupe 500 familias fieles que sean capaces de honrarla y de venerarla públicamente. Si queremos conservar la tradición, que los que hoy son jóvenes se comprometan junto con sus hijos a conmemorar dignamente el quinto centenario de Guadalupe, que le vuelvan a pedir a cada patria americana que doblen sus banderas ante la venerada imagen de María, que desfilen con antorchas, que depositen flores, que recen el Santo Rosario, que no pase inadvertida la fecha. Si una vez has oído esa idílica historia de una virgen morena que del cielo bajó y trocó una colina en un trozo de gloria y a un indito sencillo con ternura llamó, si has mirado esa tilma y has creído esa historia, ¿por qué vives tranquilo y no mueres de amor? Si has mirado ese ayate que es tu honor y tu gloria, ¿por qué buscas doquiera otra gloria y honor? Y si quieres llevarme a la patria dichosa, dime solo una frase, hazme solo sentir estas solas palabras, soy tu madre amorosa, y sabré al escucharlas que ya puedo morir. Si el Dios de los ejércitos lo permite, en un futuro próximo, de aquí a 2 décadas, volverán banderas victoriosas, volverán a prosternarse al pie de María Santísima. Pero si Dios no tuviera esto en sus planes, que nosotros podamos hoy repetir aquella oración que cantara Isabel la Católica. Tengo miedo, Señor, de tener miedo y no saber luchar. Tengo miedo, Señor, de tener miedo y poderte negar. Yo te pido, Señor, que en tu grandeza no te olvides de mí y me des con tu amor la fortaleza para morir por ti. Lo que podemos hacer aquí y ahora es prometerle esto al Señor y prometérselo alegremente, virilmente, audazmente, uniendo nuestras voces en un legítimo y honroso desafío, como lo hicieron los heroicos cristeros, para gritar bien alto ante el mundo que Cristo vence, que Cristo reina, que Cristo impera, que vive siempre Cristo Rey. Si no hay preguntas, y se agradece la gentileza, yo solo quiero decir 2 cosas, o tal vez una, y callaré para siempre. Siempre que doy una charla, o conferencia, o clase, o como se pueda llamar benévolamente, siempre agradezco a los presentes. Y esta vez no sé cómo agradecerles, porque soy plenamente consciente de lo que significa la presencia de ustedes hoy aquí, de los laicos y de los sacerdotes. Entonces mi gratitud hoy se vuelve insuficiente, inefable, y sería mejor si en silencio yo les agradeciera rezando un Ave María. Pero tal vez alguno de los curas bravíos que se atrevió a hacerse presente esta noche pueda dirigirnos ese rezo con más autoridad que yo y pedirle a la Virgen de Guadalupe que nos dé obispos viriles, obispos leales, fieles, agalludos y corajudos, obispos que puedan gritar haciéndole frente al error, al mundo, al demonio, a la carne, a la mentira. ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva! ¡Viva la patria! ¡Viva! ¡Viva María Reina! ¡Viva! Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a rezar la Ave María que pidió el profesor Caponeto. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Os bendiga Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.